Hola a todos los que nos escuchan, estamos de vuelta otro jueves más en su programa Cromosoma 23. Así es, así parece. Volvió Chilango de las tierras perdidas de México DF. Señoras y señores, ya no me extrañen más, ya estoy aquí. Y pues, si todo sale bien con mi agenda, seguiré estando aquí. Rogamos a Dios y a U que así se pueda. Amén. Así ya. Es, señoras, pues otra vez, de nueva cuenta, maldito pleonasmo. Pues ya estamos aquí, disfrutando de estar aquí con ustedes y pues charlar con la compañera Alexa. Nos abandonaron, cada vez cambia el elenco, o sea, vienen uno, se van otro, es una cosa bonita. Está chévere esto, así de ahora no está Carlos. Dentro de 8 días, lo más seguro es que nos sigas sin estar Carlos, pero viene Víctor. Ahí está. Ahora sí viene Víctor, que nos dejó mal en esa ocasión. Sí, nos dejó plantados en la voz de Stitch el día de hoy. Stitch. Vamos a platicar de muchas cosas dicharacheras, porque es jueves y es jueves de platicar cosas dicharacheras y cosas muy tontas que no tienen nada que ver, pero pues, Como todos los jueves, con excepción de los jueves de vacaciones, pero pudieron descansar de todos nosotros y pudieron ser felices, convivir con su familia y fue padre eso. Todo bien chévere, bien chido. Así es, no, pues de hecho, sí tenemos muchas cosas que platicar, muchas anécdotas, todo lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar. Ay, qué cosas. Pues entre las cosas que tenemos el día de hoy, empezando ya a darle átomos, tenemos unas noticias acá simpáticas. Tenemos una noticia de una abuela rockera. Hasta tu anotación está genial. Hoy vine con todo, es que dije, hoy quiero parecer preparada, que no sé cierto, pero okay. De hecho, si ves la agenda no dice nada, no. Son dibujitos nada más, ¿no? Garabatos, como los apuntes de Carlos. Resulta que es una viejita, ya una señora de 76 años. Y quiere que ponga en su funeral la canción de One de Metallica. Ah, qué chévere. Sí. Y ella dijo, o sea, eso es lo que quiero que cuando esté mi funeral te pongan One de Metallica, y ya se le encomendó a su nieto diciéndole que si no lo hace, regresa por él y le jala la pata. Va a venir toda la noche a atormentarlo y le di al oído One. Entonces, como esta la convirtió en un suceso, tiene 10.000 seguidores en el Facebook y todo el mundo dice que quisieran que fuera su abuelita. Todo el mundo quiere a la abuelita rockera. Pues su abuela. Y no. No, pues eso está bastante bicharachero. Simpático que fue el nieto el que la metió lo del Facebook. Y tiene muchos seguidores. Dice que se hace muy tierno que los muchachos la sigan tanto, porque hay hasta grupos que yo quiero la abuela rockera y así. Entonces dice que se hace muy tierno, que le gustan, que los jóvenes les gusta la música, que a ella le gusta, que se hace algo simpático y que no pensó que tuviera tanto seguidor. A ver. O sea que todavía que la abuela quiere que, bueno, la entierren con Metallica sin albur. ¿Tiene una cuenta en Facebook? Sí, comenta y todo. Y aparte tiene club de fans y es cosa bárbara. Super mega fashion, güey. O sea, no sabes. Le gusta Led Zeppelin, le gusta muchas cosas. Y entonces ella comenta y los muchos le ponen, ah, quiero que usted sea mi abuela. Y dice, ay, qué tierno, o sea. Ella comenta y dicen que es muy bueno. Pues qué padre, ¿no? Llegar a los 76 años y ser así todo. No está peleado con la tecnología, porque ya. Porque ya ni siquiera mi señor padre puede manejar la computadora bien, yo creo. De hecho, creo que muchas personas, aún de nuestras edades, como que piensan que todavía la computadora los va a morder, no sé. Sí, me ha tocado gente, conozco gente así. Creo, dígame, trabajo en un call center de soporte técnico. Ah, claro. No. Es una cosa súper rara y fatal y... ¡Dios mío, clientes, muéranse! Mi papá el otro día me decía, no puedo entrar al Hotmail, no me entra la contraseña. Y yo, papá, la página del Facebook. Ok. Se la cerré y dije, mira, esta es la de Hotmail. Ah, no, pero sí quiero entrar a Facebook. Y yo, no, esa no, dice que registrarse, yo quiero mi cuenta. Y yo, pues es que está arriba. No, y le cerró. Ya no, te pido ayuda. Y que sabe, ya se enojó. Qué huevos. No, pues como así antes... Así no se puede. Yo tenía un conocido, bueno, más bien, unos clientes que iban a dar soporte técnico. Que no podían entrar a su cuenta de Prodigy cuando no existía el Infinitum. Ajá. Y estaban aferrados y tercos y no podían poner... No podían entrar, ya que veo. Y estaban poniendo como contraseña puros asteriscos. Ah, no. Que porque vieron que así era y así de. No. Son sí. letras y números. Pero eso es lo que se dice para proteger la confidencialidad. Sí, es así como que, ay, Dios mío, Cristo, Dios bendito. Llévatelo, Señor, por favor. Así es. También tengo acá, ya viste que la semana pasada estuvo lo del grupo Anonymous y fue una pelea ahí en internet muy simpática. No sabes, o sea, estuvo simpático y chido. Pues resulta que hay una página ya para los que extrañan Mega Upload. Se llama Anony Upload. ¿Se llama o se llama? Se llama así. Ah, no, no, se llama Anony Upload. A ver, otra vez, ¿cómo? Anony Upload. Anony. Ya buscan. Que quiere ser como la. Pues para ese hueco que nos dejó a todos Mega Upload. Pero ya Anonymous aclaró en un Twitter que no tiene nada que ver con la página. O sea, no tenemos ninguna afiliación con este sitio. Y por como luce, parece una estafa. Y Anonymous Upload publicó: apoyamos al grupo Anonymous, pero no somos miembros, ¿sabes? Como que ellos quisieran hacer una página, pues, a ver qué salía ahí. Pues a ver, igual chicle y pega, pero pues ahora sí que hay que desconfiar, ¿no? Y Anonymous subió lo que es toda la discografía de Sony. Está en la red. De hecho, ya banearon el URL, ¿eh? ¿Sí? Ya. Ayudaré. Ya. Pues si no bajaron nada, pues se lo perdieron. Se lo peluquearon. Ups. Pero yo creo que igual no tarda en subir otra sí. vez. Así va a estar fregando. Soy quien se casa primero. No pasa nada. Pues sí. Vamos con una cara sencilla que a ver quién me indica cuál va a ser. Porque la música dice que agarrará nuestro hermoso sordo número 2. ¿Sordo número 2? O sordo número 3. Ya no me acuerdo qué sordo vamos. Nos vamos a ir con The House of Pain. Of Pain. Pain. Yay. Y ya el otro no lo pronuncio porque me da flojera. Entonces en cromosoma 23. Lo que la gente usted quiere escuchar en Radio FM. Adiós. To the top. y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Trátame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Ay, de veras. Ay, sí, es cierto. Otra vez el viernes chiquito. Ay, qué bonito, ¿no? Fíjate que la cara de uno va así como de, me lleva la chinampa, y luego miércoles ya es poker face, y ya para jueves ya está así como que ya, ya es viernes, ya. Ya falta poquito para el fin de semana. Bueno, para los que no trabajan, sí. Bueno, pues uno que yo trabajo. Uno que es nini y se puede dar el lujo de... Yo trabajo los fines de semana y solamente estoy feliz cuando es domingo. Eso no es de Dios. Yo estoy feliz toda la semana porque como soy un maldito nini, me da lo mismo que día sea. No, bueno. Vamos con otro tema más, todavía más dicharachero que los anteriores. Resulta que ya el condón va a ser obligatorio para los actores porno en Los Ángeles. Ya es de... Yo sé... Ok, aquí creo que alguien... el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, claro, muy gringo su nombre. Ah, sí, ajá. No, bastante. Firmó una ley en la que se obliga a los actores de películas pornográficas a utilizar condón. Siempre y cuando la cinta se firme dentro de los límites de la ciudad, que por cierto Los Ángeles es una así como... Es decir, una meca, pero sí muy feo. Una ciudad donde hay mucha película porno. Se filma mucha película porno. Obviamente, pues ya muchas compañías se levantaron. Ay, Dios. En contra de la ley. Dicen que los films con condón no se venden tan bien como las películas sin condón. Entonces están muy enojados. Dicen que están dispuestos a llevar su filmación de películas porno a otro lado. Si no los dejan hacerlo ahí a pelo suelto. Ya Onina Hartley, que es una enfermera registrada y actriz porno desde 1984. O sea, yo nací y era actriz porno. Ahorita, ¿cómo estará? No quiero saber. Sí, es que triste, ¿no? Dijo que para una peli porno es necesario mantener la relación sexual durante 30 o 60 minutos. Por lo cual, usar condón va a ser un poco doloroso por efectos de fricción y cosas del asunto. Y podrían tener, lastimarse y causar irritaciones, y entonces habría mayor enfermedad venérea, lo cual yo no entiendo como mayor enfermedad. Eso no, venérea así como tanto no, pero eso dijo ella, pues. Sí estaría más peligroso, de hecho tendrían que tener el extintor a la mano. Imagínate. Porque no, pues algo sí. Se calienta, y luego con la tecnología que están usando para cualquier cosa. Y luego que te ponen la escena con Bella Dog Cat, no, pobrecita. Sí, nada. Está peligroso, ¿eh? Imagínate, no, Dios mío, eso va a poner al rojo vivo todo. Y lo que dicen, o sea, los alcaldes, que para poner la ley esta, fue que los jóvenes ven la película, que es así, sin máscara, o sea, entonces, Se les antoja más, cuando ya les quieres vender la idea, lo que es en comerciales y spots sobre contra el SIDA, pues no les gusta, porque no se ve como ellos fantasean con su amiga mano derecha, entonces... No les agrada. Por eso. ¿Qué? Con eso de que ustedes ya están sacando leyes, como dijera Víctor, de las patas. Bueno, escritas con las patas. Es así como que... Ah. Nos comenta por acá Mario, que es sordo número 2. Sí, ¿verdad? Nos dice, no te preocupes, el Valle de San Fernando es la ciudad del porno. Y está fuera del condado de Los Ángeles. Seguramente estuve investigando para el programa. Claro. Como le pasamos el... Sí. La escaleta. Antes claro. De... Como tenemos la escaleta de Chumian, claro. Sí, ajá. Y dice que hay ocasiones que los muchachos no solamente son bígamos, o sea, hace que también con la mano izquierda. Ah, pues sí. Pues dicen que se sala, pero sabe Dios. ¿Qué sé qué? Que con la izquierda se sala. ¿Cómo que se sala? Como que se niega o algo así. Ah, yo dije, ¿qué le da sabor o qué? Dije, pues, ¿yo qué haces con esa mano? ¿Dónde tienen la mente ustedes? Pues en esa mano, ¿no? Ay, Dios mío, no. Claro que no. Jalisquillos. ¿Los extrañas? No, la neta no. Las extrañaste a ellos, ¿verdad? Ah, sí, ahí es tres, que diga cuatro o cinco. Ay, güey. Ay, güey. Entonces, es una vaca. Una mujer se envenenó la... Eso. Vulva. Ah, sí. Es eso para mujer, pero sí. Para matar a su marido. O sea, si se puso veneno, le dijo, ay, quiero que te bajes a los chescos. Y el otro cuando se estaba bajando dijo, ay, como que huele raro. Entonces dijo, ne, pura madre. Y ya, pues no quiso. Y total que dijo, pero es que ¿qué huele? Pues a ver, dijo, a ver. Ah, pues se ha puesto veneno la condenada. ¿Y seguro la encarcelaron por intento de homicidio? No, está libre porque pues, no se puede comprobar nada. Pues yo creo que aquí que llegó la policía, ya se había lavado aquellito. ¿Y cómo le compruebas? Bueno. Formas creativas de matar a alguien. Formas creativas de matar a alguien. Claro. De hecho. Funcionaría mejor si no tuviera olor tu cosa creativa para matar a alguien. Sí, claro, pero está creativo. Claro. Está interesante, la verdad. Nos dice por acá Mario, ¿está borracho el chilango o por qué ve más gente? ¿Qué? ¿Ah? No, en realidad no vio más gente, vio más cosas. Más cosas, es que... Y no son más cosas de las que hay, en realidad vio las cosas que hay, nada más. Ah, cabrón. Sí. Ah, sí, ya están preguntando acá también en el shootbox de lo que es este Cusay Network. Pero resulta que como tal lo de las agendas, todo, o sea, hay un comentario, por ejemplo, de ¿qué canción es esa? Y hay como 20 de ¿con quién me recomiendan para ecuaciones? Entonces, ah, sí. No alcanzo a ver qué demonios ponen. De hecho. Bueno, tú te noticias. ¿Entonces cuál es el comentario? Pues no sé, ahorita lo voy a buscar. Pero me interesa mucho. Ah, claro. Y hablando de qué me recomiendan, ¿un maestro para sistemas digitales uno? Ahorita que te digan en el shotbox. Ahorita te preguntamos. Arre, Lulu. Y otras noticias simpáticas y bicharacheras. Ah, entonces te tocó el segundo día, ¿verdad? ¡Su pinche madre! A mí también, a las 10 de la mañana. ¡Ah, maldito desgraciado del mar! Es que metí solicitud. Yo también, pero no manches, no me hicieron el ajuste. ¿No te la pues cambiaron? Es que, oiga, no, sin albur. ¿Cómo lo supimos hacer? Perdón. Hagan de cuenta que nunca escucharon eso. No han oído nada. Listo. Nos ya. Comenta Elías que esa es sería la forma de morir número 157. Yo creo. Envenenamiento por... Ah, ¿no has visto ese programa? Snus, no, por eso no. ¿No has visto ese programa? Ah, de mil formas de morir. No. Entre ellos una de... Bueno, una de los episodios platica de una mujer que estaba comiendo puros vegetales porque pensó que así iba a vivir más tiempo. Uh-huh. Pero con lo que no contaba era de que el jardinero regaba las plantas con veneno. Por eso se compran en el supermercado. Por eso come porquerías, igual te vas a morir de algo. Pues sí. Total. Porque se murió porque se cayó, se pegó en la cabeza con el bordecito de un de una escalera y casualmente quedó en la comida del gato, entonces ahogó. Muertes raras. También estaba viendo el mismo programa y está un compa de que tenía un fetiche de hacerla de bebé con su pareja, ¿no? El bebé, la pareja, la mamá, ya te imaginarás, ¿no? De tengo hambre y así. Ajá. Pues entonces en eso, pues la mamá peloncillo. Adoptando la posición o adoptando el personaje, la chava esta, dice, no te voy a dar nada, ya me voy. ¿No? Uh-huh. Sale de la recámara o de la habitación. Para esto el güey había construido un cuarto de bebé. Había construido una cuna del tamaño de que él entrara bien y no se pudiera subir. O salir, perdón, no se pudiera salir. Pues total que estaba brinque y brinque. Se le cae el biberón afuera de la cuna. Pero entonces todos los movimientos que estaba haciendo, lo que es la puerta de la cuna, y es que son deslizables. Ajá. O sea, la puedes bajar para sacar al niño. Ah, pues el güey, de tanto que estaba moviendo, suelta el gancho de la... De la puerta. De la puerta. Y como estaba asomándose por entre las redilas, que le corta la cabeza. O sea, la presión de la cama. O sea, prácticamente fue como una guillotina. Le tronó la cabeza y se murió. Qué bonito. Qué feo. También el cráneo, ¿verdad? Sí. Qué feo. No, de hecho fue como la columna o... el enlace y ahí quedó. La vértebra. Eso, mira, míralo. Vértebras. Vértebra. Y por acá, vamos a dicharachear desde que acabe esta hora, así que nos andamos. ¿Esta hora? Ah, pues sí. Es que resulta que yo una muchacha con dos vaginas. Ay, güey. ¡Ah, su! Ay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo tener solo una. Asel Jones tiene 27 años y tiene dos úteros, dos cervix y dos vaginas. ¿Quién le puso atención al útero y al cervix? No lo sé. Esta condición afecta a una de cada millón de mujeres. O sea que hay varias por ahí con sorpresa. Pues imagínate, son 100 con millones. Por lo menos hay 100 mujeres. Con 2 por 1. Ah. Qué padre, ¿no? Qué simpático. Y lo que dice es que ella no se había dado cuenta. Ella no sabía que tenía algo raro. Hasta que su novio a los 18 años le dijo que tenía algo diferente. Ok. Entonces pues ya... Entra por aquí y sale por acá. Entonces pues ya fue a ver que le dijeran pues, qué es lo diferente. Y ya le dijeron... es que resulta que tienes otra... Ah, órale. Eso puede ser peligroso porque igual, ¿no? No falta el enfermo. Quizá no sé. Pues por las dos. Y ching, quedó embarazada por las dos lados. De hecho, ella no se quiere operar. Porque dijeron que se puede operar y quitarle un juego de todo, ¿no? O sea, un pedazo del de acá, otro pedazo del otro. Ah, no. Pero ella no quiere. O sea, ella dice que asegura que su vida sexual es estupenda. Pues ya sé. No, como no. Pero lo que le dicen es que cuando se embarace, debe de cuidarse de no embarazarse por la otra al mismo tiempo. Por eso te digo, o sea, es más peligroso porque se va a embarazar doble. Entonces, perdió la virginidad dos veces también. Sí. Hay cualquiera, la derecha y la izquierda. No sé cómo funciona. Bueno, dice o la de arriba o la de abajo. Es que está interesante, ¿no? Porque hace de cuenta de... ¿No tienes fotos? No sé, en el... Mucho sí, bien, pero... Cuando se case de amor, te juro que soy virgen, de este lado. Dice que desde que lo sé, se lo cuento a todo el mundo. De hecho, si una mujer quiere echarme un vistazo, se las enseño sin problemas. Amén. Chévere, pues de una vez que ponga la foto en Facebook, ¿no? Y los búhos, ¿por qué? No sé. Está más aburrido. ¿Ah? No, pues sí. No, bueno. Pues sí, por eso te digo que le toma fotos, no sé. Ahí. De hecho, hay fotos no de ella, pero como les dije, es una condición que afecta a uno de cada millón de mujeres. Hay fotos de otra. Está como una dada de la otra, es algo muy extraño. A ver, vamos a... Ah, pero aparte, que no sabían que ya le ofrecieron 4 millones de dólares por hacer una película... Porno. Ah, poco. De una película de cine cultural, ¿no? Claro, cine mudo. Ni con ninguno de sus tres pares de labios puede hablar. Dice por acá Victoria, dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mujer de la que hablas? Role Link. Ya les dije. Pues de hecho si gustan Hazel Jones. Hazel. ¿Cómo? Hazel. La británica de 27 años. J-O-N-E-S. De hecho, si pueden buscar en Google, nada más con que pongan dos vaginas, ahí aparecen. O sea, ¿cómo las pongo? No, o sea... Ok, con el método de búsqueda de escritura, pones dos vaginas. La palabra dos junto con la palabra vagina separas por un espacio. O si tienes dos vaginas, pues las pones en tu celular con lector de imagen, ¿no? A esa mamá. Reconocimiento... Eso. Sí. Y luego otra. Ahorita vamos a ir con una cancioncilla de Lenny Kravitz. La de Lady. Oh, muy bien. Estás en Cromosoma 23. A través de Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Pues puede ser como lector de huella digital. Pones una y lo... She's cool. She's Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. En sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! ¡Yes! Escúchalos. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. Cusey Network Radio. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Ahora estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. Yay. Yeah. Ya. Yeah. Banda, tengo hambre. Sí. ¿Pinchan los lunches o qué? Sí, se acomide a Sí, tráigame, no sé, una torta ahogada. Yo pensé que iba a andar Kemish, me debe una playera. Estoy triste, puede ser. Sí, quiero una torta ahogada. Quien pueda, quien me esté escuchando. En este momento quiero una torta ahogada. ¿Es en serio? Y voy a llorar como adolescente embarazada. ¿Por qué me dejas sin mi playera? Yo estaba hablando que tengo mi... Están hablando de playera. Está no, más bueno. Chida la playera. Bueno, ya. Perdón, es que mi playera era de los memes. Bueno, el tema que estamos ahorita para platicar es la maldita y desagradable agenda Xiao. ¿Cómo ay, se...? ¿De qué te quejas, Yanni? Estás bueno, hablando. Pero sufrí con ella. No diré cuántos semestres, pero muchos semestres sufrí con ella. Quisiera haber sufrido nada más cuatro semestres. Cuatro años, ¿no? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. No, bueno, sí. Retomando eso, la agenda. Oh, Dios. ¿Cómo es posible que yo teniendo un promedio excelente me dejan al segundo día? Bueno, excelente. Ay, ajá. Ah, bueno, digamos a arriba de la mitad. Entonces, pues qué mala onda. Yo creo que es de los... No es de Dios. Creo que es de los misterios más ocultos de lo que es la Universidad de Guadalajara. Es cómo jodidos le hacen para acomodar la agenda. De hecho, es bastante extraño porque he tenido semestres peores, donde estoy arriba de la mitad por 10 puntos. Ajá. Y me toca el primer día en la mañana y estoy como que... Perfecto. Yo por los que ñoñaron. Uno como quiera. Así como que, güey. Yo imagino que ha de ser así como que sus intentos bizarros de a ver quién, o por qué tanto reprobado, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se queja de que reprueba materias porque no alcanza buenos profesores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en ese momento es cuando le dan la oportunidad a los que reprueban mucho para que metan buenos profesores a ver si es cierto. Yo imagino que ha de ser así como que uno de los porqués. Porque también acomodan no nomás por promedio, sino también por carrera. Tú, por ejemplo, ¿qué te gusta? Física. Bueno, no sé, Chopper, no, aquí me puede decir física, si es que me escucha. Física, según yo, tiene... Como tiene menos alumnos, tiene mejor horario porque... Por el horario que dan, ¿cuándo no? Es pregunta. Es como se acomoda la maldita agenda, Xiao. Yo veo mi teoría. ¿Qué? Dicen que es como Tetris. Es como Tetris, güey. Porque yo he visto gente que, o sea, con peores promedios que agendan primero. Entonces dice, bueno, mejor son menos... El 26 a las 6 de la mañana y... Malditos comités, los odio. Y lo peor es que también fui del comité y tampoco, no entiendo. He hecho de toda esta maldita escuela y nada funcionó. No, bueno. Lo único que sí es seguro es que si tienen un papá o mamá que sea maestro o funcionario de la UDG, pueden agendar a las 9 de la mañana. El primer día. Sí, yo metí carta. Después de que me enteré, aprendí, o sea, eso. Ok. Es hijo de... Ahorita me van a explicar. Los papás trabajan aquí en la universidad y va a agendar hasta el sábado. Pero no metió, tienes que meter carta para que te den la liberación. ¿Sabe cuántos meses antes de que se acabe el semestre? Ah, antes de que... Bueno, se acabe si yo voy a meter esta carta para entrar este año, el 2012, tengo que meterla en abril de este año. Porque si no, no te respetan lo de preferencia por hijo de maestro. Ay, mira, ya se la sábana. Eso sí me hace porque eso ya, después de que me enteré, empecé a aplicarla. No, pues sí. Y tú te pones en las 9, pero te pone, no sé, 9:30 del primer día. Pues 9:30. Con la mano en la cintura llenas tus cupos, pa. Sí, es así como que, 9. 9:30. Las 10. Todavía alcanzo el lugar. 10:30, ok, ya. Sí, porque esos parecen, bolillos de pan caliente en la Sierra Tarahumara. En África, acaban, ¿no? Acaban de volada, compa. Y luego lo peor es que es muy frustrante porque, por ejemplo, si te conoce a las 12 el primer día, que no está mal. No está mal. Pero, por ejemplo, si vas en primer semestre y quieres meter precálculo con Norma Elba, es bien frustrante porque estás viendo cómo... Bueno, todavía quedan 20 cupos, muy bien. Y vas viendo cómo va pasando el tiempo y se empiezan a llenar, ¿no? Bueno, ya son las 11 y quedan 10, ¿no? Y de repente ves 11:30 y queda uno. ¡No, Dios mío! Y ya, justo antes de que esté la agenda, cero. Entonces, joder, híjole. No, de hecho es bastante gracioso eso que comentas, porque hazte de cuenta que así como van aumentando los minutos y segundos, van disminuyendo los lugares en el salón, y así como que, oh Dios mío, y cada vez que le das F5, un lugar menos. ¡No! Es un sufridero porque cada vez que actualizas es como de, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, así estaba el semestre pasado con una materia. Ah, programación orientada a objetos, de hecho. Que la tenía en peligro de existencia. Uh-huh. Y, oh, Dios mío, pude. Se dio. Dios, gracias, señor. Por cierto, pasé todas mis materias. Entonces por acá, Mario dice, agarran unos changos con papelitos, los meten en una jaula con navajas y el primero en morir. El primero en morir es el último en agendar. Dice por acá que el semestre pasado había cupos de 15 alumnos en algunas materias y en ocasiones con capacidad de 40 y de ciencias básicas. Pero también, por ejemplo, hay grupos que me ha tocado ver donde pobres tipos es un alumno y el maestro. Es como de pobre, güey. Pobre Veralón. Así, yo no estaba copiando. Entonces, ¿quién más, no? Porque yo, por ejemplo, en el laboratorio donde di mi servicio, el doctor Josué tenía solamente un alumno. Y entonces, en vez de ir al salón, le daba la clase de laboratorio. Entonces, ponía ahí su mesita, el muchacho. Y el profe explicándole nada más. Pero qué triste. De hecho, sí. Porque es donde quedaron mis amigos de clase. En las horas de exámenes, bueno, ya es que nos mezclan a todos así por orden alfabético, te dan tu salón. Pues imagínate, no conoces a nadie y no sabes a quién copiarle. Ni quién te pase la tarea. De hecho, también me comentaba otro compañero con el que hago mi tesis que en su salón eran nada más dos, él y otro. Si el día que iba a hacer el examen, él se enfermó así bien grave. Entonces dijo el profe, no, pues no podemos hacer el examen porque pues es la mitad del grupo. Pues bueno, para la siguiente semana. Y la siguiente semana se enfermó el otro. Y dije, no, pues ese lo habían llevado, ¿no? Sí. Va uno y va el otro y no hay examen. Entonces por acá Vittorio dice, los estados más desempleados son los de ingeniería química, ¿no, Alexa? No. De hecho, no. De hecho, yo creo que los estados más desempleados son los de filosofía y letras, pero no sabría decirles. Ah, me dicen que sí. Eso pensé yo. Y dice por acá, Hilda dice, pues si quieren agendar temprano, pues que estudien. De hecho, lo que estaba verificando. Ay, o sea, bueno, ya, olvídalo. No hablaré de eso. Ahorita todavía no, hasta que agende y se pase el estrés, ¿verdad? Exactamente, no, ahorita. Después vemos. Y luego también es... yo quiero tacos dorados. Okay. Ahorita nos vamos a ir con una cancioncilla porque según yo ya ha pasado los minutillos para el bloque. Ahorita volver hablando de lo del CEO. Nos vamos a ir con una canción. Estoy con Gorillaz, Melancholy Hill. Estás en Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Tengo hambre. Mediterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock, proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estamos ya de vuelta en Cromosoma 23. Aquí y sigo pensando en la mujer con dos vaginas. Y Hilda, ¿nos hace un comentario respecto a eso? Así es, chavos. Si agendaron a las últimas, pues ya dejen de pensar en mujeres con dos vaginas. Es lo que nos comentan aquí. Amén por eso. No, son puras envidias que nada más tiene una. ¿Por qué no tengo otra? Porque la gente no piensa en mí. Y ahorita ya en vez de quererse poner boobies así como en operación plástica, ya van a querer que se hagan dos vaginas, ¿no? Tema de conversión de las fiestas. Bueno, ya no. Amén. Ahí están. Un saludo a los que lo escuchan en el shootbox de Cusey Network, que no sé si lo escucha alguien, pero pues yo igual saludo por... Porque te preguntaron que si transmitimos en vivo, así que supongo que por ahí hay algún despistado que nos escucha en el shootbox. Pues de hecho, sí, siempre es en vivo. También un saludo a Víctor Castrejón, que a pesar de que no está aquí, por lo menos nos está escuchando. Sí, un saludo al... Un saludo también a mi amiga Lizeth Estefanía, que creo que también nos está escuchando, no te lo creo. También un saludo a Alejandra Alonso. Y ya. Nos aclara por acá Vittorio que él hablaba que si los egresados más empleados son los de ingeniería química del CUSEI. Del CUSEI yo creo que los más empleados son los de licenciatura en física, ¿no? Más que Chupa se fue para confirmármelo o desmentírmelo, pero yo creo que son los de física. Me imagino yo, pero no lo sé. Porque todos los de matemática los contratan para hacer estadísticas en Telcel, yo he sabido. Pero... profesor. O los topógrafos, no, pues también tienen su campo ahí... Pero yo creo que los físicos, ¿sabes qué? ¿Eso es qué? Dice por acá, Hilda, ¿para qué quieren dos vaginas si nada más tienen un Tamagotchi? Pero tengo manos. Entonces, ese tipo debería de encontrar a alguien con una deformidad que tuviera dos. Imagínate, o sea, si tú dices, mujer, dos vaginas, hombre, dos Tamagotchis, ¿los hijos van a ser de cuatro? Ah. ¿O van a ser hermafroditas? Oh, Dios mío. Estaría bueno investigar eso de la biología. Ya hiciste eso, ¿eh? Sí, ya, sí, como que esto va a ser tema de discusión por bastante tiempo. Ah, ya tenemos tema. Qué bonito, sobre dos vaginas. Ay, creo que sí están por acá escuchando. Dicen que yo sí estoy escuchando, muy bien. Saludos. Menos mal, alguien nos escucha. Sabemos que no somos los únicos en el mundo. Gracias, bello público, gracias, los adoro. Ay, ya pues. Te hizo daño volver a Jalisco. Sí, no. Bastante daño. De hecho, me hubiera quedado en la Chilanga Banda, no sé. Y transmitir desde Skype, no sé. Estaría padre, ¿no? ¿Por qué no? Ay. Igual los que están aquí no vienen. Vas a ver. Ah, sí, yo creo que me hubiera quedado ya. Ay, por acá nos comenta alguien. Si podemos hablar de vacaciones perfectas, esas fueron. Dice por acá mi hermana, dice, qué hueva tener la regla dos veces, o sea, literal, te desangras machinmente. No, o sea, bueno, eso por poner un ejemplo de que sea al mismo tiempo. Pero imagínate si es por ejemplo, te da la, bueno, a las mujeres, te da la regla en una y luego, como al termina esa le da la otra. Ay, qué trauma. Su madre. Pues de cualquier forma te desangras. No, imagínate, o sea, sería... Sí, así que estaría sangrona todo el mes, todo el año. Eso no es de Dios. Y dice por acá Mario que si hay un actor porno con dos herramientas. Ahí está, hay que presentarlo. ¿Eso qué? y empezamos a hacer experimentos con ellos. Obviamente que también, o sea, así como Dios hizo dos vaginas, dijo, ¿qué hago, qué hago? Ah, pues puso dos Tamagotchi. Ya la regué, ¿no? Sí, o sea, obviamente que tiene que haber otro. Un complemento para cada que... Hice por acá, me dice, vas hueva dos semanas, llévame Dios, llévame, ¿no? Pues sí. Estaría feo. ¿Cómo? Es que dice que estaría peor así, una silla de la otra, porque sean dos semanas, o sea, medio mes. No manches, imagínate. No, ah, pobrecita. No estaría tan chido, como tú dices que estás pensando las dos vaginas. No estaría tan chido porque yo andaría con el carácter de mil demonios, que es todo el tiempo. No, Dios, no hagas tantas tonterías como estas. Ya pensándolo bien. Ya no es tan chido. Ya no es tan chido. O sea, es chido hablando... Estaría chido si no estuvieran... Infumamente, ¿no? Estaría chido a lo mejor si no estuvieran... Estuvieran atrofiada una, o sea, como los hermafroditas, que solo uno les funciona bien. Es que tuvieran a lo mejor los dos conductos, pero sin todo el útero y todo lo demás. O sea, que no funcionara para la regla, para producir, sería mejor chido. O sea, dos conductos, pero sin todas las repercusiones de esos dos conductos. Nada, entonces, ¿para qué carajos tiene dos? Para que conozca al actor porno que tiene dos. No, o sea, digo, como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Y pues ya pensándolo bien, creo que tiene más desventajas de, ¿qué ventaja? De las que debería, ¿no? Así es que, mujeres, felicidades por tener una. Hombres, felicidades por tener dos. Que te iba a decir que supone el tema principal lo del CIAU, pero ya así como que el tema vuelve, ¿no? Así como que, ¿qué es el CIAU? La gente hace las vaginas. ¿Dónde es la vagina? Ahí son dos. Oye, ¿y en el CIAU? Ah, vaginas. Cierto, oye, ¿sí podemos decir vaginas al aire? Pues es que es como se llama, ¿no? Es el nombre correcto de... Correcto. Amén, ya está. Ya me... Dios, pero, gracias. Fíjate que devuelves al CIAU, estaban haciendo ayer un... Trataron de hacer un trending topic que se llamaba Isekai CIAU, ¿no? Entonces había comentarios así como, por ejemplo, típico, juega solitario, Isekai CIAU. Acabo. O típico, que están rudas, Isekai CIAU. ¿Qué? Porque para todos Isekai CIAU, o sea, ¿quieres meter tu horario de repente Isekai CIAU? ¿Nunca te ha pasado que estás a punto de agendar y se cae CIAU? No, afortunadamente, lo que sí ha pasado es de que antes de que agende, o sea, no sé, como unas dos horas antes, se cae el CIAU y es así como que, santo niño Cristo Dios Jesús, ¿qué voy a hacer en dos horas, no? Ya cuando estoy yo a punto de agendar, no sé, como a los 20 minutos, ya como que se reactiva, revive y es como que, qué bueno. Es mal. Así de, gracias señor. Aleluya. Y también típico esas fechas que todo el mundo anda pidiendo recomendaciones, ¿no? O sea... es como lo que está... Bueno, me parece que ahí en la página de Cinebol está sucediendo, ¿no? Ajá. A ver, por favor, escuchen Cromosoma. Oigan, ¿y qué maestro me recomienda? Escuchen Cromosoma. Ah, pero fuera... Escuchen Cromosoma, sabe. Pero están todo el... Yo me he estado... Bueno, a veces que me pongo a ayudarlos... A veces me he quitado de la computadora fácil 2 de la mañana porque tal vez la uni. Ay, pero espérate, si no es Vladimir, ¿quién? Y si yo. Pero deja mucha tarea, güey. O sea, tú mételo con él. Es más, ni siquiera vas a cazar lugar. Tocó te agendar el segundo día de la tarde, ya. ¿Qué te quejas? Vas a agarrar lo que te quede ahí de maestros todos feos. De hecho, yo voy a hacer el movimiento de meter 6 materias para sacar 2. Bueno, por si no las paso. Ah, claro. Sí, o sea. Digo, siempre hay que tener un plan B para todo. De hecho. Ay, qué bello es el estado de la escuela y volver a agendar materias. Lo que se me hace así medio gacho es que en la página de Cusoy Network, ahí está un apartado que dice recomendación y luchamiento de profes. Entonces pueden meterse, consultar su materia y pueden ver que están recomendados. Pero, no. Tienen que estar saturando el shootbox de qué maestro. De hecho, sí, una vez, el semestre pasado, sin ir muy lejos... Entré a esa sección de Cusoy Network. De hecho, viene por materia y por maestro. O sea, más bien, no, miento, es por materia. Por ejemplo, puedes buscar recomendaciones de la materia C202. Y ahí te aparecen todos los maestros a recomendaciones y antirrecomendaciones. Y la verdad es que está muy bueno porque igual te puedes dar una idea de qué maestro es el que te conviene. Porque, por ejemplo, entre las antirrecomendaciones ponen de que es que el profesor deja mucha tarea o el profesor es muy barco y bla, bla, bla, ¿no? Entonces ya uno entra en la conciencia de cada quien. De, ah, pues voy por un barco. Ah, no, pues voy por uno que sí me deje de tarea porque soy medio güey para esto. Ajá. ¿No? Sí, y pues también, como es lo bueno que puedes ver toda la descripción y no me digan este, porque lo mejor que el que te sirvió a ti no me va a servir a mí como profe. Exactamente, ¿no? O sea, también no dejas de guiar mucho por las recomendaciones que dan los demás. Sí. Nos comenta Mariana de lo que te estábamos diciendo, que si es que se puede decir vagina al aire. Nos dice, sí, dice, a los médicos nos choca que lleguen con sus nombres de mi mariposa o mi flor. O sea, señora, si viene para que la revisemos, no le diga la flor, porque seguro le huele a todo menos a eso. Hablando de vaginas, ¿y si te enteraste? ¿Qué? Que hay una mujer con dos vaginas. ¿Ay, neta? Sí, y no. Un actor porno con dos tamagotchis. Hay que presentarlo, ¿no? Ay, que vosotros los de medicina, se gusta que Mariana me diga, según yo, ellos agendan diferentes, ellos agendan por bloques. O sea, te arman tu paquete de materias, ¿no? Entonces, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Entonces, tú no metes, ay, quiero este maestro y lo acomodas como te gusta, no. Agarras, bloque 1, así como. El combo 1, el combo, así. De hecho, yo allá en la Chilanga Banda, sí era la agenda. Hazte de cuenta que habían horarios ya armados de matutino y vespertino. Y eran así como que, era por grupos se llamaba, me acuerdo, no por secciones, era por grupos. Uh-huh. Entonces ya tú decías, no, pues quiero ser del grupo A, o del grupo B, y así, como en la secundaria, en la prepa. Y ahí viene con su combo de maestros. Les comenta por acá el anónimo 7241, dice, hey, los de la radio, las recomendaciones se acabaron, cupo lleno. Qué triste. Es que ya pasó el primer día. Sí, no, de hecho, pero pues todavía faltan los que agendamos mañana. Y dice por acá, el área de linchamiento y recomendaciones, hay profes que ya ni dan clases, ¿cómo hay qué? Le dice, comentan, pues sí, es que todavía falta que se actualicen, o sea. Ah, pues es que tengan también. Lo que pasa es que no se borran los comentarios de todos y hay maestros que cada semestre están obviamente de que, ay, tuvo un doctorado y se fue ese semestre. O, es que está, se parece a lo mejor al nombre del maestro, pero está supliendo otro, ¿no? Y pues son cosas que no se prevén. Sí, obviamente, y también tomemos en cuenta que los administradores ya son dinosaurios. Les voy a dar un tip, que yo se los digo, cuando yo daba antes los recorridos guiados, ahorita ya no porque, sabes, está Kalimba y amén. Sí, ya no se puede. Les daba la recomendación. Si no saben de plano qué maestro meter, ya no hay recomendaciones, y de plano estar así perdidos en el espacio, lo que yo hago es que ves qué maestro tiene más cupos disponibles y ese no lo metas. O sea, tienes que elegir entre tres y ninguno lo conoces. Entonces el que tiene menos lugares disponibles, que sí que todos se metieron con él por algo. Entonces es mejor a que va a ser el único tú solo con el profe en clase personalizada. Ahorita seguimos con este tema. Ahorita les contesto la pregunta que me hicieron 327, que nos preguntan. Aquí terminan de agendar hoy, ahorita les contestamos, vamos con una canción. Porque ya se nos informa que hay que ir a cancioncilla. ¿Qué cancioncilla? Ah, ahorita no. Ah, que nos dan 5 minutos más. ¿Qué podemos responder? Ah. ¿A qué terminan las agendas por día? Todo el día. Hasta las 23:59. No, pero acuérdate que no agendan. O sea, agendan cada. Hay cupos cada media hora, pero no hasta las 11 agendar. Y en agendan. Pues a mí me abrieron la agenda desde la 1 a las 11:59. Sí, pero para. Pero cuando, a la hora que se abren, o sea, por ejemplo, empiezan a agendar a las. A las 6 de la mañana empieza el primero. Por decir algo. Creo que es cada 30 minutos. Cada 30 minutos, pero es cierto que ya no hay agenda para meter materias, o sea, para que se te abra, pues. Hasta las 6 se agenda el último, y aunque esté abierta la agenda, ya no hay gente que agende después de las 6 de la tarde. Por decir algo. Bueno, ahorita le vamos en el corte para responder la pregunta. Nos vamos con una canción. Ok, nos vamos con Justice the Party. Estás en Radio Cusay FM, lo que la gente Cusay quiere escuchar. After picking the right clothes for about an hour. Ooh, I'm turning orange from all the carrots around my neck. Tonight I'm taking out the bling and I'm dressed to impress. I'm getting ready for my night out on the town. I'm looking hot cause you know we are holding it down. Rocking high tops and saying no to stilettos. toes, cause I might get drunk off my ass and I don't wanna fall out on the street. All the taxis are showing me love, cause I'm shining like a princess in the middle of thugs. And at the club, the bouncers recognize my face. So while you waiting in the line, we just enter the place. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. To get crazy, table dancing, smashing glasses, it starts to get naughty. Now we are ready to head out of the VIP. I'm looking good and I can feel that our eyes are on me. It's time to show them how we do the floor. So while the DJ play my track, I want my girls on the floor. Now you know I made an anthem for all my hot chicks. And now it ain't about how we girls are raising your dicks. I got the surround sound, so why wanna see me fall? I'm just trying to have a blast and I ain't taking your call. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. Let's take it to the next level. Let's all go to the hotel pool as we finish the bottle. Baby, kiss and don't tell, it's the rule around here. You must have me under a spell. I lose control when you're near. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky. You with me, so it's alright. We're gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky. It's alright, we're gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright, we're gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fly. Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. Llegó Carlos. ¿Quieres a Carlos? ¿Chiquera no? Me siento tan forever alone cada vez que preguntas eso. Es que no te quieren, Carlos. Todo el mundo va a decir que no. Llora. No. Y vete. Piensa que también le pasa lo mismo a Carla, o sea... O a Carmela. Sí, o sea... No eres único en ese tipo de cosas. No. Les preguntaban que qué hora es la última persona que agenda. ¿No se agenda más allá de las 8 o 9 de la noche? Entonces ya como, si lo checan, se ve como a las 10. Ya a esa hora, así como se quedó, va a estar en la mañana cuando les toque agendar. Bueno, al que le toque agendar en la mañana. A las 9, 9 y media, 10, 10 y media, 10 y media me toca agendar. Dice por acá Mario que también otro consejo para los que saben con quién agendar. Dice, eviten nombres extranjeros o apellidos de animal o fruta. Ok. Es un buen tip. Sí. Sobre todo porque hay un maestro que según es alemán, ¿no? Que no se entiende ni jota cuando habla español. Sí. Entonces es... Oye, ¿también le está tirando a piña? ¿Qué le pasa? Ay, no. Piñita. Piñita Simpson es la pura onda. Ok. Dice... No es tu minchito. Nos dice por acá que si se puede apartar materias, pues se puede, si alguien que quiere hacer el favor. De hecho siempre, exactamente, si te hacen el favor sin albur. Dice Mariana que fuera de la cabina, por favor. Bueno. Ay, sí. Dice que sí, que no, medicinas que por bloques. Así es, gracias por confirmar lo que ya sabía. Gracias. Qué amable. Mariana, fuera. Dice otra vez la pregunta de que a qué hora agenda los últimos hoy. Ya dijimos como a las 8. 8 o 9 es el último que agenda y obviamente tiene hasta el final del día. Pero pues, nada más con que... Es que hay gente que se le abre, no sé, la agenda 9 de la mañana y ya como a las 10 se arrepiente y dicen, ay no, mejor quito esta materia. Se puede liberar, o que quieren hacer chanchullo como a las 2, 3 de la mañana, ¿no? De que agarre esta materia que no la ocupo para apartársela a alguien y como a las 2 la suelto para que la agarre cuando no hay tanta gente. Nomás que en ese lapsus a veces puede esa materia llegar a parar a otras gentes. Porque pues alguien la vio y ya. Sí, como a las manos de otra persona. Sí, algo así. Obviamente, ¿no? Nos dice por acá, Ice Prince, yo te hago los dos úteros que tanto añoras. No, gracias. Ok. No añoro los dos úteros. ¿No? No, ya hablamos de las desventajas y ganaron. Sí, ya. ¿Cuáles son las desventajas? Que imagínate que anden sus días medio mes. Y anda con ese enojo. Imagínate que tenga diferente periodo en cada uno. Por eso, de hecho, ese es también una de cada 15 días. Y dice por termina acá, el periodo de una y empieza la de la otra, imagínate. No, mames. Es que feo. Y nos dice por acá el día sobre el comentario que dijo Mario de que no regalen con apellidos de animal, ¿no? Que vaca, ¿qué culpa tiene? Ni vaca, bueno, vaca y piña son excepciones, ¿no? Sí. Maldita granja. Los huertos ahí, las hortalizas. Victorio, que está ahorita platicando conmigo, no te puedo contestar porque estoy transmitiendo. Entonces no puedo ponerme a platicar en el chat de, sí. No. Estoy ocupada. O sea, ubícate, ella es importante. O sea, claro. Tengo un programa de radio con 3 seguidores. Con 3 seguidores y a veces nos escuchan 4 personotas. Somos más. Una de ellas es mi hermana. Somos más locutores que radioescuchas. Y no sé por acá. Por lo general. No sé por acá. No, mira, dice Mariana, no leíste nada de lo que puse, mamaste. Ok. Voy a leerlo. ¿Cómo? Que se hizo mal. Cuando yo entré, nos tocó hasta sexto. Pero los que entraron después, ya en uno, dos bloques, 4 y 5. Dice, por eso no lo leyó. 4 y 5 meten materias y ya 6 y 7 bloques. Ah, ok, que ya se modificó, que ahora sí meten materias como aquí, pero hasta sexto, séptimo meten por bloques. No, ya. Pero fíjense, con razón no lo leíste. De que podemos acomodarlo y hay gente que en primer semestre se los han ya hecho y como te tocó y ya te cargó el payaso si tocó un mal maestro, ¿no? Ándale. Y aquí todavía le da la oportunidad de que mueras por tu propia mano. De hecho, sí, aquí en Kusei. Kusei. Kusei. Te dan todas las herramientas para que tú solamente te ahorques. Tú solito. Exacto. Vas tejiendo el lazo. Vas amarrando todos los nodos así. Sí, solito. Y ya para los proyectos finales es donde vas colgando todo. Y ya, calificaciones, pum, dejas caer. Exactamente. Y nos dice por acá Anónimo 276 que por qué me encanta rodearme de puro humor de almohadas. ¿Son de almohadas o son planucas? Son planucas. No son humor de almohadas. ¿Por qué crees que cada rato pinche esquinas? Pero el cambre tiene en pan, piensa, ¿eh? A lo mejor. ¿Por qué crees que a cada rato andas? Bueno, es que de hecho... Sí, el que no es que ya comió. Sí, casi. Vagina. Bueno. Y dice por acá, Marina, es que después del mega éxito del pasado jueves, pues uno se puede cotizar. Ok, Marina. No, o sea, pues sí. Sí, mega éxito. O sea... Cool. O sea, que hello, o sea. ¿Por qué creen que ya no está aquí, digo? Yo soy más famosa, yo soy más famosa que Dayana Guzmán, o sea. Me dedicaría a poner en mi Twitter. No se pueden dar cifras de cuántos nos están escuchando ahorita, ¿verdad? No, hasta después. ¿Hasta después? Sí, ya está prohibido. Pero luego sobre eso subimos el podcast. Sí, yo entiendo. Sí. Es que Chilango Rules, sí, ya saben, ¿no? Es que aquí somos muy... Tengo la trasip, a veces. No, sí. Iba a decir que aquí somos muy tolerantes. Entonces, pues, somos un chilango. Para que se demuestre la tolerancia que tenemos a las diversas razas de gente. Claro. Si vemos todavía más, tuviéramos un negro. Alexa, vuelve en ti. Vuelve en ti. Ven, Alexa, Alexa. No. ¿Qué más dicen por acá? De... Ya, nada importante. Respiración de boca a boca. ¿Al negro? El que habla tiene pampiensa, Pues sí, yo me imaginé siendo el... Autogol, compadre. Ay, todo lo que comenta Mariana me reclama que porque no lo digo exactamente como ella lo escribe. No. Es que yo no puedo leer como tú escribes. Son demasiadas S. Sí. Es frustrante eso. Y también leerte. ¿Otro temita ya? No, pues te digo, es que nos queda poquito tiempo, hijo, para decir el top 10. Todo. Terminamos con lo del SEO. Que aparte de las recomendaciones y la agenda, se puede. La ventaja es que también se puede abrir después el sistema para dar de baja materia. Me parece que va a ser el 10 de febrero. Qué bueno que es pronto, porque cuando es pronto, empezando el semestre, todavía puede ser cambio y meter otras si es que alcanzas. Pero cuando es al final, ya no puedes meter materia porque. Pues ya no puedes. No, de hecho, ya no la puedes cursar. Ya reprobaste. El primer departamental, lo que buscas es dar de baja. Sí, no, porque, por ejemplo, el semestre pasado, con el profe Eduardo se metieron alumnos y se hicieron cambios su materia. Y dice, si los que se metieron ni están reprobados, porque ya pasamos prácticas, ya pasamos, ya. Entonces, sí, no, pues de hecho el semestre pasado también abrieron la agenda después del primer departamental para dar de baja materias. O bueno, más bien, abrieron la oportunidad de baja de materias. Sí, porque de hecho no abrieron la agenda. De hecho creo que a muchos nos salvaron la vida. Entonces, si se les ocurre si se les ocurre la brillante idea de querer cambiar materia, no lo hagan después del primer depa, ya. ¡No! Están reprobados, no tiene caso. O sea, mejor den de baja la materia y pues que Dios los bendiga en el próximo semestre. Pues sí. A menos que estén repitiendo donde ya no pueden de baja la materia, porque... Entonces que Dios los bendiga en este semestre. Y si no, Carlos, que de verdad que los bendiga el siguiente semestre. Así me está pasando a mí. Ay, Dios mío. ¿A quién no? Detalles. Vamos a ir con una canción para volver con el top 10, que hasta se está acabando el tiempo y luego ya conspiran. No, hay cosas. La vez pasada ni llegaron. A ver, ¿con qué canción vamos a ir ahorita? Buena canción. Vamos a ir con la canción de Maps de los Yeyeyeas, la versión en vivo. Nos comenta solo un 3. Esta es en Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random en Radio Cusey FM. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Estás escuchando Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Estamos de vuelta para esperaros con el top 10 del Twitter del día de hoy. ¡Ay, bravo! ¡Ay! Lo que la gente esperaba. Ay, ¡qué bonito! Nos vamos a ir, tenemos hasta hoy las frases para romper el hielo. Y dice chido que de parlazo te rompan otra cosa, ¿verdad? Más que el hielo. Ojalá, ojalá. Vamos a ir con la número 10. Empezamos con la número 10. Y la frase para romper el hielo número 10 es: hola, ¿mañana te despierto con el codo o con el teléfono? Ah, está bonita, esa no está fea. Ay, ¿por qué los tambores? Está tierna, está muy para 14 de febrero. Ah, claro. Así de qué, mija. A ver, vamos con la número 9. Una muy clásica. Llegas acá muy fresco tú. ¿Qué onda? Qué bonitas piernas, ¿a qué horas abren? Ah, está bonita, ¿así rompes el hielo? No, sí, bien bonita. La número 8. Está preciosa. Soy música, ¿puedo tocarte algo? Ándale. Eso está padre, eso está padre. Dios mío. Vamos a ir con la número 7. ¿Tienes la hora? Es Camille, se me acaba de parar. Vamos con la número 6. ¿Tres libros que hayan influenciado tu vida? Nos vamos con la número 5. Oye, ¿puedes decirme si este trapo huele mucho a cloroformo? Nos vamos con la número 4. ¿Ya escuchaste el nuevo chiste de platanito? La número 3. Oye, ¿se sienten tan naturales como se ven? Frase para romper el hielo número 2. Lo diré con todo el chirango. Entonces, ¿qué tuerquita? ¿Te aflojas o te aprietas? Amén. Y la frase para romper el hielo número 1. ¿Qué tiene 140 dientes y tiene adentro una sorpresa? ¿Qué? El cierre de mi pantalón. Gracias por escucharnos, escúchenos todos los jueves en punto de las 5, tal vez las 6, pero seguramente a las 7 ya estamos terminando. Esto fue Cromosoma 23 a través de Radio Cusey FM. Nos daremos con una canción para dejar a los conspiranoicos que empiecen con su programa. De vez en cuando. ¿Qué? ¿Ah? Amén, Juanson, Hermas, Shashimi. Ahorita volvemos con conspiranoicos. Con conspiranoicos. Que empiezan su programa el día de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon, a Stephanie, a Víctor Castrejón, a todos. ¿Cuál es Estefan? Bye. ¿La cajera? Obnoxious depression and communication skills. It's okay, it's okay. Don't get alarmed. And of course, if we were. hot enough. We can go to the places without the waste stream, like the cocktails we saw on, we saw on the television. Even though you are toxic, but you still get left to watch. And I know it, cause I know I like them too. I know it's not so cool, I like them too. Escuchando Radio Cusey FM.